Y la luna alumbraba nuestros cuerpos ardientes, esa noche de amor que vivimos bajo el cielo azul. Y en un beso salvaje sellamos este gran amor. Fue tu primera vez que al amor te entregabas, y temblabas cuando lentamente desnudaba tu piel. Y llorando de amor y placer me dijiste te quiero. Y hoy eres mi mujer, mi amante perfecta, la que enciende mis ansias de amar, la que siempre me espera. Y hoy eres mi mujer, mi esposa y amante. Tantos años de amor que vivimos y seguimos adelante. ¡Sánchez! Y hoy eres mi mujer, mi amante. viejas hallé una foto. En ella se veían besando mis ojos. Como quisiera ahora sentir lo mismo. Después de tanto tiempo hoy yo pido poco. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo. Y al despertarme, amor, tiemblo de miedo. Al descubrir que solo estabas en mis sueños. Pero que no, no me acostumbro, no, no me acostumbro. Hice mil cosas para comenzar de nuevo.